que vino a La Ligua a hablar de los problemas de la greda y los problemas de Puchuncaví. Y con toda la consideración y respeto que nos merecen nuestros vecinos, nos parece que lo que tiene que hablar la diputada acá son los problemas que nos aquejan a nosotros. Fíjese que nosotros, a través del senador Ignacio Walker, conseguimos reunirnos con el director de aguas en Santiago, el señor Desmadril, quien ha entendido el problema, quien ha estado facilitándonos mucho la ayuda. Ahí no sé si usted sabe de una investigación que se hizo en el mes de febrero respecto de 30 agrícolas que estarían, digamos, supuestamente usurpando agua o haciendo extracción ilegal. Fíjese que la Dirección General de Agua está blanqueando toda esa investigación a través de otorgar puntos de cambios de punto de captación, lo que a nosotros nos parece, digamos, si bien es cierto, puede estar dentro del marco de la ley, pero nos parece extraño que todas las personas que han sido investigadas están apareciendo en los diarios con solicitudes de cambio de captación autorizados ya por la DGA. La única ayuda que hemos tenido nosotros en la zona es la del gobernador Miquel, quien es la, diría yo, la única persona que ha tenido los pantalones, y por qué no decirle con todo el respeto, los cojones, de enfrentar a todas estas agrícolas, de una u otra forma, están, están terminando con la pequeña y mediana agricultura en la zona. Porque fíjese, en Cabildo, en Los Molinos, puntualmente recién ahora, se están está funcionando de nuevo los APR, porque los pozos estaban secos. Los niños tenían que defecar en bolsas de basura, y tirar, o sea, en bolsas de supermercado y tirarlas a la basura. No hay agua para beber. Hay, ¿cómo se llama? Hay empresarios que tienen microembalses llenísimos. Sí, de ahí surge la indignación de los pequeños agricultores en contra de estas grandes empresas que han provocado esta situación, agravado esta situación. Pero mire, yo le digo una cosa. Nosotros tuvimos la peor sequía del 97 al 2007. Jamás se secaron los pozos, nunca. Nunca, los pozos bajaron 2-3 metros, pero jamás se secaron. Mire, no hay agua en los canales de regadío, no hay agua para beber, no hay agua para regar. Es una cosa, le digo, pero es una vergüenza. Pero lo que más nos preocupa a nosotros, vuelvo y le digo, es cómo la DGA está blanqueando toda esta situación, otorgando cambios de punto de captación. Bueno, eso lo vamos a dejar como tema, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias por su gracias opinión, por su contacto e información. La temática del agua sigue provocando y llamando la atención de la gente, y en este caso de quien es parte de esto también. Dice el museo, acá se abrió el chat, dice el museo va a tu barrio, campaña La Ligua vista por su gente, La Ligua vista por su gente, y... tú estabas enumerando justamente todos los temas relativos a lo que está pasando, digamos, en el área cultural con motivo de este aniversario. Todas las actividades en Nani lo reflejan, digamos, el afiche en donde toda la gente que aparece en las afiches de La Ligua. Y el eslogan es La Ligua, su historia, es su gente. Y eso es lo que ha querido graficar, digamos, todas estas actividades que se están desarrollando, en donde hay una gran participación de la comunidad liguana en las diferentes actividades. Yo te señalaba, y tú me señalabas también anoche, un encuentro rockero metalero, de que los jóvenes, digamos, tienen la posibilidad también de expresarse a través de su arte, su música. Hay muy buenas bandas, y anoche yo estuve presente en el Centro Cívico, y también, digamos, es un poco descentralizar las actividades, Hernán, comenzando en Los Molles, en donde ayer se inició una itinerancia también que abarca varias localidades de nuestra comuna, el Valle Longotoma, también Valle Hermoso, Pichicuy, en donde van a estar presentes, digamos, algunos talleres y también agrupaciones musicales nuestras. Y eso tiene, digamos, el sentido de este nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad, tiene ese sentido, digamos, de también tener pertenencia, digamos, la gente en las diferentes actividades. Saludos de Antofagasta, Wilfredo Obrador Astudillo publicó en nuestro muro también, es decir, estamos llegando a distintos puntos de nuestro país y gente que nos está siguiendo también muy atento con las temáticas que abordamos en nuestro programa. Vamos a la línea telefónica, está la concejala María Teresa Cerda. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, Hernán, muchos saludos para todas las personas que en este momento nos están escuchando. Mira, muy interesante el programa, tú sabes, yo lo escucho, y quisiera dar a conocer algo de la educación adulto modalidad flexible. Yo creo que es importante, cuando estábamos hablando de educación, que con educación los países crecen. Y esta modalidad, yo quisiera decirle a la gente que es la educación de adultos, modalidad flexible, y está dirigida a personas jóvenes y adultos sin escolaridad o con estudios básicos o medios incompletos. A mí me gustaría que la gente pudiera, ojalá en las zonas agrícolas, en la Ligua misma, hablar con las personas que no han terminado su educación media, su educación básica, porque el Ministerio de Educación dio plazo una semana más para inscribirse. Y lo único que se necesita es que tengan cédula de identidad vigente y certificado de estudios del último año aprobado. Si las personas no lo tienen, pueden acudir a la gobernación, a la sala del adulto mayor, donde Manuel Díaz los va a inscribir, y nosotros vamos a llamar al ministerio para agilizar realmente lo que necesitan, ese certificado de estudio, porque es muy importante. Así que yo le hago el encargo que por favor se preocupen, porque yo sé que hay mucha gente interesada en esto. Bueno, está claro la información que usted está entregando y nos imaginamos que sería interesante reiterar entonces la oficina y el horario para que así pueda concurrir a inscribirse. Mira, hay dos oficinas, la del adulto mayor de la gobernación y también en la Galería Los Lúcumos, en la oficina 8 o 4, ya que ahí también están inscribiendo. Todas las facilidades posibles para estas personas. Tienen que pueden matricularse también mayores de 15 años para ingresar a la educación básica y personas mayores de 18 años para la educación media. Así que yo les vuelvo a repetir, por favor, den a conocer esto porque realmente es importante. Bueno, sí, muchas gracias. Y lo otro, ¿sí?, que el 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato Mayores. Nos vamos a reunir todas las personas que están dirigiendo esto, que es la gobernación, la municipalidad, están invitando a todos los adultos mayores a las 10 de la mañana al centro cívico. Ahí se les va a dar desayuno y de ahí nos vamos a ir todos a la plaza donde los niños pequeños van a recibir a los adultos mayores. Así que esperamos que esto sea algo grande, lindo, porque el adulto mayor necesita realmente que nosotros los integremos, que los apoyemos, y les mando un tremendo cariño a todos y espero que vayan a las 10 de la mañana al Centro Cívico el 15. Bueno, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias. Bueno, estoy leyendo acá, dice, ya tengo puesto mis audífonos frente al notebook. Patricio. Siguiendo, claro, chateando, siguiendo en internet y al mismo tiempo escuchando el programa. Por lo tanto, saludo a Patricio, que está ahí muy, muy atento, siguiendo las alternativas, ya no solamente por radio, sino que también a través de internet y haciendo otras labores. A ver, exposición de René Poblete, también nos señalan allá en el museo. Claramente está abierto los días domingos, como ya es tradicional, ya es costumbre. Pero nos el día 15 va a ser un evento lindo, grande, porque está organizando la municipalidad, está dentro del programa de aniversario de la comuna de La Ligua. Así que hay una gran una convocatoria también, y este trabajo que está haciendo el Departamento Social de nuestra municipalidad al mando de Alexander Panés está organizando, estamos organizando, digamos, de manera conjunta con las entidades que del adulto mayor, este evento que tiene que ver también con el crear conciencia sobre el maltrato también al adulto mayor, y que hemos visto tan desgraciadamente tan repetido en algunas ciudades de nuestro país, Valparaíso, Santiago. Y a propósito de la educación, casas de acogida, y la oficina de los locos, me parece que es justamente los amigos que estuvieron presentes en el día del... Sí, la señora Josefina la transmisión del museo. Encargada también me lo había pedido, digamos. Sí, del museo dicen que le damos la última parte. Dice exposición de René Poblete y lo esperamos hasta las 6 de la tarde, por supuesto. Aquí está abierta esta... ya. Bueno, ahí estaba el planteamiento hecho por nuestros amigos del museo, que también están muy, muy atentos, muy activos a esta presentación. Y que, por supuesto, vamos a llevar adelante y compartir también algunas temáticas relativas a la contingencia, pero en algunos momentos más, porque queda todavía programa de aniversario. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de ayer el rock, en fin, el día 15, los adultos mayores... Claro, y tenemos una noche de trova, noche del bolero, digamos, ahí está, digamos, encargado también un gran músico nuestro, como es Johnny Farfán, encargado el 10-17 acá en el Domingo Ortiz de Rosas, con invitados, digamos, de la provincia y también músicos locales, el día 18, en la Plaza de Armas, hay una noche también de baladas y música ranchera, haciendo el preámbulo de hacer el Día del Padre, así que mientras las mamás le compran el regalo, los papás van a estar escuchando buena música en la Plaza de Armas. El día 25 hay una feria interregional también del trueque, Hernán. Sí, es muy importante, está siendo bastante tradicional. Claro, pero esto va a ser un poco más grande, digamos, invitando también a amigos a través del Facebook o a través, digamos, de la red, para que puedan venir a exponer. Queremos que vengan quienes traen cassette, disco. Hay muchas ganas de poder participar en esta feria del trueque con grupos como Santiago del Nuevo Extremo, que van a estar dando vía también durante el día, y también los rockers y agrupaciones locales. Los rockers, una muy buena banda que ya estuvo acá y que tiene que ver con la música de los años 50. Jóvenes que en el rock and bill, que se llama la música, y que vinieron el rockabilly fue bastante digamos en el encuentro que hubo de la juventud, los jóvenes se sintieron los no tan jóvenes bastante, como dice un y amigo. No tan jóvenes también, muy buenos guitarristas, porque para hacer esa música hay que ser buenos músicos, o sea, no basta, digamos, echarle para adelante, nomás tienen que ser muy buenos músicos, un guitarrista excelente que lidera el de este grupo, y que lo invito, Hernán, el día 25 a poder apreciar a estos qué interactivo está esto. Dice, el domingo pasado también se convocó a diferentes colectivos, convocado por colectivo Chasqui en el Parque Cementerio, muralistas, músicos y almuerzo comunitario, el cual fue todo un suceso en la comunidad del Cerro, el cual se enmarcó la celebración de la Ligua. Sí, pues es la acción ecológica por el agua. Acción ecológica, artística, social y cultural, que fue liderada por nuestro amigo Robinson, Álvaro Pavés, sí. Y con el apoyo, por supuesto, de la Municipalidad de La Ligua, enmarcado dentro del programa de actividades también. Creo que esa es la manera que ha ido trabajando, digamos. Ha estado el hip hop, ha estado el teatro, ha estado el muralismo, ha estado convocatorias colectivas, la música rockera de, va a estar el folclore, la música mexicana y el reggae bolero, y el reggae con una de las mejores bandas. A propósito de un amigo que está en Facebook, que es amante del reggae, ¿ya? Entonces dígale que el día 26 a partir de las 26 a partir de las 18 horas estará sonando la mejor banda. No lo digo yo, sino que lo dice usted. Puede entrar a la página, puede entrar a los medios de difusión argentino y latinoamericano. Es una de las mejores bandas latinoamericanas de reggae. Luego de una gira en Argentina, se vienen derecho para acá y van a estar en la Plaza de Armas de La Ligua absolutamente gratis, conmemorando los 257 años de fundación de nuestra ciudad, Botswana. A partir de las 18 horas, Plaza de Armas de La Ligua. Ahí en el Fronti de la Ahí en el Fronti, en un gran escenario, va a estar, digamos, para todos. Y ayer me llamaban también la gente de Botswana diciendo que en el Facebook de ellos también le estaban consultando la hora y quién, y querían desde Santiago para acá venirse a la plaza. No estamos invitando, la Ligua es así, acogedora para recibir. Así que muchachos, ya saben, el día domingo 26 a partir de las 18 horas, Gondwana, en la Plaza de Armas de la Ligua. Y al otro día en la Escuela Gabriela Mistral, las cuecas por la Ligua, 256. Van a tener que empezar a las 8 de la mañana para poder terminar. Claro, pues cada vez, no sé, en algún momento se va a llegar a parcelar quizás, empezar... Claro. La actividad de aniversario y bailar de a unas 20 o 30 cuecas, porque 257 ya la cosa es se bastante, va, pero se junta bastante. Bueno, esto es una actividad tradicional nuestra y que ha sido replicada en otras comunas también de la provincia y creo que del país. Así que, y ahí es probable que tengamos también alguna sorpresa. Que bueno, los aniversarios, los cumpleaños, que celebrarlo como corresponde. Ahí tenemos, este caso, vamos a tener alguna sorpresa, Hernán, digamos, con uno de estos agrupaciones de cuecas bravas que... Estoy viendo acá justamente el afiche donde hay un amigo ahí que está en primer plano de su historia, es su gente, es un personaje típico nuestro y que obtuvo también en esa categoría el premio, la distinción el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado también. Entonces hay varias gente que se ha dicho, pucha, señor Cisternas, cuando vea ve la foto, dice, ahí estoy yo, y se refleja, claro, si eso es el afiche, no es buscar, digamos, ni logos ni grandes, ni colores, no, sino que bueno, es la propia gente. Voy a invitar yo a los amigos que acaban de llegar hasta nuestro estudio, me refiero a Andrés Sosa y a César Núñez, para que pasen a compartir nuestro panel en el día de hoy, con temáticas más relativas a la contingencia y ver, quizás escudriñar un poco lo que está pasando a nivel nacional. Hemos partido en el día de hoy con la presidenta provincial del Colegio de Profesores, convocando y haciendo un llamado a un paro nacional para el día 16 de junio. Tuvimos también contacto con Silvia Valdivia, dirigente nacional del Colegio de la Orden Gremial, quien también hacía ver esta situación que se está enfrentando. Y independiente de las posiciones, la vamos a resumir y quizás para darle forma a los planteamientos y a las visiones que ustedes tengan, de acuerdo a este texto que puedan estar de acuerdo, en desacuerdo, que está muy mirado de un punto de vista, de una perspectiva. Independiente de eso, la temática central tiene que ver un poco con la convulsión social y esta situación política que se está provocando, quizás con todo lo que ha sido los movimientos ciudadanos. Dice, las lacrimógenas están de vuelta, el nauseabundo líquido de los guanacos ya nos parece familiar. Es el paisaje del Chile actual, colegios tomados por sus alumnos, facultades universitarias en paros indefinidos, en lo que parece ser el preámbulo de la gran jornada de movilización convocada para el 16 de junio. Miles de personas copan las principales arterias de la capital en oposición al proyecto Iraisen. Recrudece la delincuencia, ojo, y se disparan los precios de algunos artículos de primera necesidad. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el mercado da un artero golpe con la estrepitosa caída accionaria de La Polar, que dio un giro publicitario en su eslogan de llegar y llevar por la de llegar y estafar, porque de pronto los clientes vieron incrementados los montos de sus deudas en repactaciones hechas en forma unilateral, sin conocimiento de lo afectado, y de paso arrastrando a los cotizantes de la AFP, cuyos ahorros previsionales se verán seriamente reducidos, ya que están invertidos en acciones de la multitienda. Todo lo anterior se suma al escándalo de las empresas de buses, que se coludían para pactar precios e impedir que empresas de la competencia adquirieran oficinas en los terminales que ellos mismos administran. El mercado es cruel, decía don Patricio Elwin. En un país donde los grandes parecen tener el amparo y chipe libre por la falta de fiscalización. O si no, pregunten, ¿qué pasó con la internación de la centena de camiones de Cencosud provenientes de Argentina, que bajo el rótulo de ayuda solidaria para los damnificados traía mercadería para los supermercados de la cadena? La indefensión de los usuarios y consumidores han quedado a la vista. Ha pasado con las empresas de servicio telefónica, eléctricas, sanitarias e ISAPRES. Pero claro, habría que preguntarse también quiénes están detrás de la propiedad o quiénes son los accionistas mayoritarios de estas empresas. Y más de alguna sorpresa nos llevaríamos. Y comprenderíamos mejor por qué las leyes no parecen haber sido hechas para el bien común, sino más bien para el beneficio de unos pocos. Y de ahí surge la sospecha sobre la actual actuar de los políticos, que continúan en caída libre las encuestas, mientras los sufridos consumidores de esta larga faja de tierra siguen esquilmados por la codicia de empresario inescrupuloso. Pero todo tiene su hora, y al parecer está llegando la de los indignados, esa fuerza ciudadana que comienza a tomarse las calles, traspasando barreras ideológicas, reclamando su derecho a ser escuchado y exigir que las mayorías den vuelta a la pirámide del poder, hoy en manos de grupos cuyos intereses se entrecruzan en una danza de divisas y especulaciones en el Wall Street criollo. En la provincia de Petorca, los indignados exigen cambios a las reglas del juego en el uso de las aguas, que liberen los cerros de las plantaciones, el acceso libre a las playas y terminar de una vez por todas con el apestoso olor del guano provocado por los planteles avícolas que inundan la capital del tejido. Estamos al otro lado de la cuesta, que no solo nos ha separado físicamente del resto de la región. La visión desde los pisos superiores de la administración del Estado de la capital regional parece perderse en el horizonte lejano, en medio de la vaguada costera que penetra nuestros valles. Magallanes, Punta de Choro e Hidroaicén parecen haber marcado un rumbo. Modatima encendió la mecha, disparando al corazón del poder económico, a los señores del agua y de la tierra. La crispada situación política y de convulsión social llevó a la UDI, luego de conocerse los resultados de la última encuesta de IMAR, con la más baja aprobación para el gobierno y la oposición, y también para el primer mandatario en más de 20 años, a llamar la atención del Ejecutivo para enmendar el rumbo que por estos días parece transitar por errático sendero, que obligaron al mandatario a hacer un desesperado llamado a la dirigencia, a la concertación, a la unidad, que partió con un simbólico homenaje a la memoria del asesinado ex ministro del Interior de Frei Montalva, Edmundo Pérez Sujovic, padre del ex ministro del pasado gobierno, Edmundo Pérez Lloma. Así están las cosas, cuando las posiciones en el sector estudiantil comienzan a radicalizarse y quienes tienen la palabra por estos días en las plazas del mundo son precisamente los ciudadanos que merecen ser por lo menos escuchados. ¿Tiene que ver algo en el estado actual del país el que los nuevos inquilinos de Palacio provengan del mundo privado? ¿Está en juego la excelencia de la cual se habló cuando Pendray al cuello asumía los mateos del curso, todos con doctorado en Universidad Americana? ¿Qué pasa con el resto de la población? ¿Tiene que ver la indignación de los ciudadanos con los actuales niveles de desigualdad que se mantienen en el país? ¿No es parte también de la indignación de la gente que se mantengan condiciones como, por ejemplo, la de los trabajadores esquilmados por la AFP? Temas varios para un solo propósito. Analizar y exponer sus puntos de vista respecto a lo que ustedes creen, cuál es el fondo de los temas. Andrés Sosa, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. ¿Están saliendo ahora los temas que por 20 años se mantuvieron status quo o es precisamente nuevas condiciones que están provocando a partir de las nuevas políticas que se esperan aplicar en nuestro sistema político y económico? Hola, Nan. ¿Cómo estás? Un gran saludo a todos los auditores que escuchan Sin Fronteras a través de las ondas de Radio Cristal. También un saludo a todos los contertulios que nos acompañan hoy en el panel y particularmente a todos los vecinos de nuestra comuna de La Ligua. Estaba escuchando atentamente el relato, la exposición que iniciaste este segundo segmento del panel, en donde se abordan diversas temáticas, todas muy contingentes y que han ocupado la agenda pública y política nacional en los últimos días. Me gustaría hacerme eco de muchas de esas reflexiones que hay ahí y partir puntualizando algunos temas, principalmente en el tema de la educación, que ya se había discutido en el segmento anterior. Si hoy nuestro país, muchos estudiantes secundarios y universitarios están movilizados. Se ha constituido un movimiento social universitario muy importante que expresa su opinión y su descontento básicamente con hechos puntuales, que es la calidad de la educación superior. ¿Ya? Y este movimiento ha manifestado también sus legítimas demandas a la autoridad, y la autoridad, creo yo, en este caso el gobierno de nuestro país, debe dar respuesta pronto a esas demandas y a esas inquietudes. Sin duda que el tema de la educación es un tema tradicional que viene desde hace mucho tiempo. Se ha discutido en muchos paneles, incluso en este mismo programa. Pero ya tenemos un diagnóstico claro. En nuestro país, la educación superior, a la que me quiero referir hoy, vive una crisis que es solucionable con la fuerza y con la colaboración, con las ideas y las propuestas de todos los actores sociales. ¿Por qué pasa esta crisis? Básicamente por tres ejes y tres puntos. que es el endeudamiento en que se encuentran los estudiantes universitarios, la falta de financiamiento que reciben los planteles tradicionales y estatales, y también la calidad de muchas universidades regionales y estatales en las cuales no están en las mejores condiciones. Frente a esos tres hechos, los jóvenes universitarios, muchos se han movilizado y nos hemos movilizado para decirle al gobierno que por favor tome cartas en el asunto, que no podemos seguir esperando. Y me voy a referir a los tres puntos que analicé a continuación. Respecto al endeudamiento, yo lo dije en este programa la vez pasada, creo y considero firmemente de que el Estado de Chile ha creado durante mucho tiempo una generación en DICOM a través de los créditos que le otorgan a los estudiantes para que puedan estudiar en diversas carreras. Y eso afecta a todos los estudiantes de estratos sociales un poco más bajos, de clase media, todos nos vemos involucrados. No es posible, Hernán, de que un joven que haya salido egresado de la universidad reciba inmediatamente la cartola de endeudamiento de un banco cobrándole sumas estratosféricas, siendo que el joven aún no tiene un trabajo, no tiene su propio dinero para poder pagar ese crédito. Yo creo que en eso el Estado de Chile y este gobierno tiene que hacerse cargo y solucionarlo. En el tema del financiamiento, sinceramente, durante mucho tiempo creo yo que el Estado de Chile dejó abandonadas las universidades estatales y sobre todo las universidades regionales. Hoy en nuestro país el Estado le otorga a las universidades cerca como el 0,3 o 0,8, si no me equivoco, por ciento del PIB, lo cual es una cifra muy baja. 0,3. Si tú me corregiste, 0,3. Que está por debajo del promedio de que los países de la OCDE le otorgan a sus universidades tradicionales. Y frente a eso, yo creo que se requiere un nuevo trato del Estado y del gobierno para las universidades tradicionales. ¿Por qué digo esto? Yo estudio en una universidad estatal, tradicional, y en una escuela centenaria, que es la Escuela de Derecho Universidad del Paraíso, que acaba de cumplir 100 años. Y veo cómo les cuesta a los directores, a los rectores, tratar de buscar fondos para mejorar la infraestructura de nuestra escuela, mejorar la remuneración de los profesores, mejorar las condiciones laborales en que trabajan muchos funcionarios. Y eso no pasa tan solo en la Escuela de Derecho, pasa en muchas universidades. Por tanto, yo estoy seguro y pienso que va a ser así, que este gobierno, el gobierno de la Coalición por el Cambio, que encabeza el presidente Piñera, va a dar una respuesta contundente. Ya algo esbozó en el discurso del 21 de mayo, pero esperamos que todas esas grandes propuestas que se dijeron en el discurso del 21 de mayo, como la Subsecretaría de Educación Superior, se vayan desglosando y que nosotros los estudiantes podamos conocer más detalles. Bueno, se desprende tus palabras, Andrés, que tú eres parte de todo este movimiento. Lo que llama la atención es por qué el gobierno tiene que esperar jornadas de movilizaciones y de paro. Ulises Castillo Vega, de acuerdo a los 13 puntos planteados, claramente me parece ser que hay un cierto consenso en el análisis de la realidad. Discúlpame, Ulises, ¿sí? Solo quiero consignar lo siguiente. Lo dije al comienzo de mi intervención, el diagnóstico es unánime, por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo en las soluciones y todos los actores políticos y sociales. Hoy hay un movimiento al cual adhieron estos tres puntos, porque lo veo a diario. Yo estudio en una universidad y veo lo que cuesta a las universidades poder surgir. Y universidades tradicionales, como la Universidad del Paraíso, da buena educación y educación de calidad. Yo sé que también lo da la UPLA. Por lo tanto, adhiero en eso, pero no adhiero en las posiciones extremas que ha planteado muchas veces la CONFECH, instrumentalizada básicamente por fines políticos, que son estos de terminar con el fin del lucro, con terminar con el aporte indirecto en universidades privadas, con lo cual, si se llegase a concretar, afectaría a que miles de jóvenes no puedan entrar a la educación, sea estatal por o lo privada. Por lo que tú también planteas tampoco, como tema de fondo, de que aquí no está en juego ni peligro a la educación pública. Por lo tanto, también repudio los últimos actos de violencia que se han visto, en donde se han tomado colegios, se han insultado al ministro del Interior, hubo un intento de agresión al ministro de Educación, Joaquín Lavín. Repudio todos esos actos, pero sí adhiero en las causas que anteriormente dije. Ulises Castillo Vega, ¿cuál es tu punto de vista, tu planteamiento respecto al tema de la educación con el cual partimos? Sí, Andrea ha apuntado a varias cosas y me parece, pero yo soy un poco más soy más pesimista frente al tema, y que creo que esto no es parte ni es patrimonio de este gobierno, sino que viene desde hace mucho tiempo. Y creo los errores también de los gobiernos de la Concertación en términos de hincarle más el diente al tema educacional también hay que asumirlo, porque mientras la educación sea un negocio y con intereses transversales, ¿eh? O sea, aquí no estamos hablando de un negocio hacia una sola línea, los cambios no se van a venir, y eso hay que ser súper claro. Yo creo que aquí pasa principalmente, digamos, porque las universidades, digamos, estatales puedan competir, no compiten en igualdad de condiciones hoy día con las universidades privadas, y eso es cierto. Y a propósito de lo mismo, disculpa que interrumpa así un segundo nomás respecto a lo que señalaba por Andrés, hay muchos profesores que se mantienen en la educación superior pública, pero a sabienda que en la educación privada van a ganar el doble en las universidades privadas. Sin embargo, se mantienen ahí por una cuestión de vocación y servicio público. Y eso es súper grave porque no es solo la universidad, estamos viendo también el sistema educacional municipalizado, que ahí es peor. O sea, y decir prácticamente, y perdonando digamos la expresión también, y creo que para los municipios, vulgarmente ha sido un cacho. ¿Por qué? Porque no se le entrega los recursos a los alcaldes, no hay, digamos, no se puede hacer una buena administración porque no tienen los recursos adecuados, no se compite de igual manera, lo vemos acá en La Ligua, no se compite de igual manera, se pide, digamos, excelencia también en los colegios municipalizados, hay un gran esfuerzo de los profesores y también de los alumnos, por lo menos acá en La Ligua hay un gran esfuerzo también en la construcción de estas nuevas dependencias que permiten, digamos, que los alumnos estén en mejores condiciones, pero también el tema educacional, digamos, en el fondo, no sabemos si ha ido mejorando, ¿entiendes? El tema de la educación en términos pasa principalmente por el lucro, principalmente por ahí, porque hoy día quienes tengan y lo peor, digamos, es que el Estado está también está financiando con las subvenciones a los colegios digamos privados. Hay una subvención, por lo tanto la igualdad de condiciones también tiene que ver con la sala de clase y también con la discriminación que se hace frente al alumno. O sea, quienes reciben recursos, en el caso de los privados, de parte del Estado, pueden discriminar y elegir, y se dan el gusto de elegir qué alumno ingresa o no a sus aulas. Sin embargo, el colegio municipalizado no puede elegir, sino que tiene que recibir. Entonces, ahí hay un problema de fondo que hoy día no se ha puesto, no se le hincaba el diente. Y vuelvo a insistir, no es que solamente en este gobierno, sino que también en los gobiernos de la concertación. La transversalidad, digamos, en términos de los intereses creados en la educación es lo que nos ha permitido visualizar una mejor educación. ¿Por qué? Porque la discusión no es igual. La discusión de los parlamentarios, y estoy hablando de todas las corrientes, que tienen intereses también en la educación, obviamente que no va a permitir poder seguir avanzando. Hay intereses también, y fuertes intereses económicos, digamos, de quienes están ostentando el poder también, y eso no va a permitir, definitivamente. En lo que permitirá seguramente hoy día es la movilización. Yo creo que más allá de repudiar también este acto que digamos en contra del ministro Lavín, más allá del coscacho que le hayan pegado, creo que en el fondo hay una situación que tenemos que hincarle el diente todo, y que son las autoridades que tienen que sentarse a conversar y que tienen que hablar sobre si es beneficioso o no la subvención, si es beneficioso o no, digamos, es que haya intereses de algunas personalidades. Yo estoy hablando aquí de manera transversal, no estoy criticando, no estoy diciendo que de solamente el gobierno, sino que hay una transversalidad en intereses que no permite sentarse a conversar y no permite, digamos, e inclusive Andrés, lo vemos a través, digamos, de estas campañas que se hacen publicitarias. Yo creo que hay que escuchar a los alumnos, hay que escuchar a los profesores, sí, en una mesa de real, en una mesa que sea real y que permita, digamos, la discusión, pero no porque la presidenta Vallejos diga algo, después al otro día aparecen los medios diciendo que hay un aprovechamiento político. Yo creo que no, ella ha dicho muchas verdades y se enfrentó a los panelistas de Tolerancia Cero con bastante, digamos, verdades que quedaron ahí y que son, y que al decir de algunos panelistas, bueno, hay que hincarle el diente. Sí, además con mucho aplomo por parte de los jóvenes. Vamos a leer lo que dicen algunos de nuestros auditores también a través de Facebook. Pía, que nos está siguiendo de Papudo, dice: a pesar de ser parte de la concertación, soy crítica de no haber solucionado en relación a la manera que se lleva a cabo la educación de Chile, ya que el Estado, por hacerse cargo de esta, le deje esta tarea a los municipios, que a excepción de Vitacura, Las Condes, Santiago y Ñuñoa, que son pudientes en los recursos, al resto no les alcanza para cubrir los gastos de la educación. Hay gran cantidad de alumnos que se trasladan al sistema particular subvencionado. Gran ejemplo es La Ligua y sus alrededores, que imparten una buena educación, y nos damos cuenta que usan tan bien la educación para lucrar y no de dar un servicio social, ya que el Estado los está subvencionando y premiando por esto. Y los colegios públicos se van quedando cada vez con menos alumnos en los sectores rurales y urbanos. Hugo, por su parte, yo coincido 100% con Hugo, porque inclusive con cierta vergüenza uno tiene que reconocer, dice, con respecto, dice, a la educación superior, lamentablemente hay varios jóvenes de clase media en nuestra ciudad, incluyendo a mi sobrina, se han tenido que ir a estudiar a Argentina porque no fueron favorecidos por las becas y crédito para poder seguir una profesión en Chile, dejando a la familia y su país. En Argentina la educación es gratuita y se le dan todas las facilidades de beca a los alumnos. El Estado argentino asume el rol en la educación, ¿y por qué no puede pasar aquí en Chile? Y digo con cierta vergüenza, porque la otra vez vi al embajador con un grupo de estudiantes chilenos a los cuales se los llevaba de aquí a estudiar allá gratis. Entonces, un país que exhibe, y estoy hablando del Estado chileno, no estoy hablando de este gobierno, porque la Concertación también entra en la misma dinámica. Cuando aquí, me referí la visión al Estado, exactamente, el Estado de Chile. Vamos a la línea telefónica, César, 71-21-22, buenas tardes. Buenas tardes, Nat. Hola, soy Marixa de Puyallí. La verdad que el correo que leíste es mío, yo soy presidenta del partido. Sí. Mi hija me lo transcribió a ella porque yo no me manejo mucho en el correo. Bueno, aparte de saludarte también porque no me pude comunicar contigo la vez del aniversario, igual traté y no pude entrar en la llamada. Quiero manifestar mi saludo a este programa que tanta audiencia tiene. Y yo mando ese correo, si tú lo lees, soy presidente del partido de C en la comuna. Entonces mi malestar y es lo que manifesté ahí. En realidad, soy crítica de la misma agrupación que a la cual pertenecemos, que es la Concertación. Y siempre lo he criticado y lo he dicho en todos lados. Entonces, cuando escucho a Luis pensar igual que lo que piensa uno, en realidad somos muchos, es que estamos de la misma manera pensando. Entonces, en relación a eso es mi crítica. Y también va a las universidades, porque en realidad uno lo ve, ahora mi hija va a salir de cuarto, estoy pensando cómo lo vamos a hacer, si vamos a poder lograr tener una educación, porque uno tiene, por el hecho de tener cuarto medio, está en otro índice de calificación en la ficha de protección social. Entonces los recursos, ya pasamos a ser clase media y se ha visto que la clase media está endeudada para poder tener los hijos en la educación superior. Así eso es. Gracias, Marisa. Ya, listo, chao. César, ¿cuál es tu...? Bueno. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, saludos a los auditores, gracias por la invitación. Y bueno, yo como profesor, la verdad es que el tema me es bastante importante y considero que hay una responsabilidad también de la sociedad en esto. La familia también es muy responsable de repente de la educación también que tienen los alumnos y alumnas en general. No, la responsabilidad es una responsabilidad compartida con autoridades, con Estado, con la familia y en general la sociedad, porque pasa que hay mucho, aquí escuchábamos de los recursos, hay muchas escuelas que con pocos recursos igual sacan buenos puntajes, están rankeados bien, o sea, igual sacan buen en el CIMSE. También hay que valorar a los profesores, hay profesores que trabajan realmente por vocación, hay muy buenos profesores, como decía Hernán, en las universidades y también en la escuela. Yo soy un poco más crítico, pero también hay que ver el lado positivo igual. Tenemos una cobertura más ahora en la educación superior, si bien ahí Don Hugo parece que habla de que la sobrina se tenía que ir a... pero la calidad acá es mejor, si bien cuesta más, pero la calidad de educación que tenemos con Argentina es mucho mejor acá. Y están llegando más... ¿Será uno de los tantos mitos que hemos arrastrado durante nuestra historia, que la canción más bonita es la nuestra, que la bandera chilena es la más hermosa del mundo, y ahora la educación, y que cuando uno sale se da cuenta que ahí está enfrentado a una realidad totalmente distinta, que son países desarrollados igual que el nuestro, y que tienen políticas a lo mejor que han apuntado de manera distinta a cómo se ha enfocado acá en Chile? Sí, yo considero ahí que en ese sentido nosotros tenemos más herramientas. Si bien tenemos que arreglar mucho, lo bueno que tenemos nosotros es la educación superior, tenemos que cuidarla y no matarla, porque en el fondo ahora, ¿qué pasa? Que los mejores puntajes, el ranking lo lideran en las escuelas privadas. Por suerte todavía las estatales son las mejores. La gente, el estudiante postula para una estatal, los mejores puntajes se los lleva la Universidad Católica, la Universidad de Chile todavía por lo menos, pero yo creo que como vamos a matar también ahora a la Universidad Estatal y va a pasar a ser que las universidades privadas ahora van a ser mejores que las estatales. Por lo menos todavía tenemos las estatales que figuran como las mejores. Veo que al parecer hay más consenso en cuanto a la mirada y la necesidad de que el Estado asuma el rol que le corresponde para fortalecer la educación pública superior, Andrés. Efectivamente, como lo decía César, el Estado de Chile marcó como prioridad durante los últimos 20 años el acceso a la educación, sea superior, sea de enseñanza media y básica. Y eso se ha logrado de manera bien potente, las cifras lo indican, a través de becas, a través de los ingresos, a través de los créditos, en fin. Pero ahora, la discusión, creo yo, que debe realizarse de cara a los próximos 20 años de nuestro país es el tema de la calidad en base modestamente a los tres puntos que acabo de señalar. Y yo, insisto, adhiero al movimiento estudiantil en lo que se refiere a estos tres puntos, pero lo demás lo repruebo y también repruebo el clima de polarización que muchas veces el movimiento lamentablemente ha tomado, en donde muchos dirigentes quieren que esto se mantenga en un punto muerto, donde no se acerquen las posiciones. Y eso no me parece correcto, porque lo que me parece correcto y lo que se debe realizar es sentarse a conversar, discutir a través de una mesa de diálogo, a través de una comisión de educación, pongamos el nombre que quiera, pero una instancia en que las autoridades y los estudiantes involucrados, todos nosotros podamos compartir esta idea. Cosa que no está sucediendo hoy, en donde hay un punto de inflexión, la efervescencia ha llevado a que se polaricen muchas veces las posturas y lamentablemente se ha cerrado la puerta al diálogo, lamentablemente. ¿Por qué digo lamentable? Porque mientras más paros y tomas hay, muchos más estudiantes tienen que gastar mucho más en estar en Viña del Mar o en Valparaíso, en sus propios hogares, en sus propias residencias, en sus propias pensiones, lo que constituye también, al final, un gasto para toda la familia. En conclusión, yo espero de que esta movilización pueda sentarse a conversar con el ministro Lavín, quien ha manifestado expresamente su deseo a dar propuestas y soluciones concretas a todas estas demandas. Pero muchas veces se han visto impedidas por, como lo decía anteriormente, todas esas actitudes que han cerrado el camino y la puerta al diálogo. Andrés, no olvidemos que la actual subvención preferencial, escolar preferencial SEP, y con toda la entrega de recursos que hemos recibido los establecimientos educacionales, fue producto de la revolución pingüina, de estudiantes en las calles, de colegios tomados, lacrimógenas y guanacos también en el paisaje cotidiano. Por lo tanto, parece ser que nada funciona si de pronto la gente no se moviliza. Ningún problema con que todos los ciudadanos se movilicen. El problema es que no ejerzamos medios ilegítimos de presión, ni tampoco acudamos a las lacrimógenas, a los grandes desórdenes en las plazas públicas, a dañar la propiedad pública y privada, porque al final eso es patrimonio de todos. Sí a las movilizaciones, a levantar la mano para defender un ideal de educación, no a los medios de presión, a las tomas y, en definitiva, a las agresiones a ministros, a autoridades, que al final no conduce a nada. También me quería hacer parte, Hernán, ya. Sí, para no centrarnos solamente en el foco de educación, sí. Es la indefensión de los consumidores en el último tiempo y principalmente con lo que significó esta movida accionaria, esta movida provocada por esta forma unilateral de una multitienda que repactó sin el conocimiento de los afectados sus deudas, que fueron creciendo de manera escandalosa. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en un proceso de indefensión los consumidores con respecto al gran poder económico que existe en nuestro país? Bueno, me quería referir yo a otro tema, eminentemente, ¿no? Al tema político. Al tema político. Pero dejémoslo al final, el tema político, porque en definitiva la participación de Piñera ahí en el encuentro de la dirigencia de la UDI, claramente, y después de esa carta que provocó tanto revuelo, piden darle un sello distinto al gobierno. Dejémoslo para el final, pero una pasada a este tema relacionado con los consumidores y el manejo, las tarjetas de crédito y el endeudamiento generalizado. Es muy preocupante lo que ha sucedido en los últimos días con respecto al caso de La Polar, en donde vemos que un gran consorcio, una gran empresa de multitienda y del retail, ha unilateralmente abusado de muchos consumidores. al permitir que las deudas se repactaran sin el consentimiento de la misma persona involucrada. Entonces, frente a eso, nosotros como ciudadanos, como jóvenes, como incluso como dirigentes de un partido político, manifestamos nuestro absoluto rechazo, porque esa no es la forma en que se debe realizar y llevar a cabo el buen negocio y el mercado. Y frente a eso, yo creo que se requiere una mayor fiscalización de las instituciones competentes, en este caso de la Superintendencia de Instituciones de Banco e Instituciones Financieras. Y si ello no es suficiente, aunque yo creo que sí, pero si ello no es suficiente, creo que podemos como país o como actores políticos iniciar la discusión sobre instituciones que permitan la defensa de los consumidores y de las personas, de los ciudadanos, frente a estos grandes consorcios. Por ejemplo, a través del proyecto de ley que crea el Ombudsman, el defensor del pueblo, en muchos países existe. Es una buena instancia. O segundo, a través de la creación y el envío del proyecto de ley del Cernam financiero, que precisamente viene a resguardar los derechos de los consumidores frente a los actos, omisiones arbitrarias y legales que puedan cometer estas grandes empresas, en donde con muchas veces con cláusulas abusivas y con la concentración de todo el aparataje jurídico, amenazan o inhiben a que los consumidores se puedan defender. Yo creo que esas son dos medidas, soluciones que podemos empezar a discutir los parlamentarios, los legisladores, en bien de proteger, como digo, los derechos de los consumidores y los derechos de todos los habitantes que tienen y hacen uso de estas tarjetas del retail. Ulises Castillo Vega. Sí, mira, los intereses de la gente, digamos, van más rápido que el dictar las leyes, y en eso es porque la gente ha tenido que expresarse a través de, bueno, primero a través de la red y a través de la denuncia. ¿Y por qué digo esto? Porque hay estas situaciones, no son nuevas. Creo que las grandes empresas y principalmente estas multi tiendas que tienen, digamos, a un país, en su gran mayoría gente clase media baja, son los que acceden a este tipo de créditos tomados y, digamos, y absolutamente abandonados, digamos, en términos de poder conocer en realidad lo que está pagando, lo que está el crédito que le hacen. No saben cuánto tienen que pagar, solo, digamos, se apodre, y en eso conviven también toda la publicidad que hay, por ejemplo, el Día del Padre, que ya luego viene, o el Día de la Madre, que ya pasó, en todos los días que se han publicitado y que se publicitan a través de las empresas. Esto es como una colusión que hay, digamos, para poder captar los clientes. Y la gente desesperada no sabe, digamos, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que pagar. Y lo más grave, digamos, es cuando que se ha descubierto ahora esta situación que tiene que ver con esta tienda en la Polar. Pero más atrás, y en esto nosotros lo dijimos hace mucho tiempo acá también en la radio, en los consumos básicos también, siempre hay pesos de más que la gente no entiende por qué está pagando. Llámese luz, el agua, y no va a reclamar. Ahora, como hay una nueva manera de poder hacerlo a través de las redes, ya se está iniciando todo este proceso de poder descubrir definitivamente y analizar la boleta de que usted está pagando el agua o que está pagando la electricidad. Porque la gente está creando conciencia, está esta conciencia de poder unir, digamos, todas aquellas voces que no son interpretadas y que, como decía Andrés, tiene que haber una ley. Pues la ley sabemos que va a quedar entrampada en el Congreso y que se va a demorar un par de años, digamos, en poder contestar frente a las necesidades que hoy día tiene la gente de poderle responder por los abusos que se están cometiendo. Entonces, como digo, la organización a través de la red, la organización ciudadana que hoy día está, también se está haciendo en Chile, ya se vieron los casos de Hidroestén y otros casos más que vienen, que está también en la educación, tiene que con esto ir avanzando mucho más rápido acerca de defender los intereses de la gente, que hoy día, y también en esto quiero tocar también el tema de la colusión de las dos empresas que fueron nombradas acá, la Pullman y Turbus, que ocasionalmente, y ellos tienen mucho que decir en nuestra comuna, porque también hubo una colusión acá en nuestra comuna. Me recuerdo hace mucho tiempo hubo una empresa, Buses Ligua, que inició unos recorridos de Santiago a La Ligua cuando había, digamos, cuando estaba el tema textil, digamos, estaba, digamos, bullante, Luego esta empresa Turbus le hizo el dumping. ¿Qué significa eso? Que bajó los precios más allá de lo que se podía resistir esta empresa y luego fue absorbida, digamos, por Turbus, y lo que definitivamente después permitió de nuevo subir los precios a Turbus, digamos, monopolizando este recorrido y conjunto con el Pullman Bus. Así que lo conocemos y sabemos lo que por lo tanto no nos extraña que se haya descubierto esta colusión por allá por Quilicura, donde estaban haciendo lo mismo. Entonces, y señalar, Hernán, que el pasaje entre La Ligua, Santiago, es mucho más caro que ir a Concepción en Turbú. Entonces, porque hay una empresa monopólica. Si no nos unimos, esa vez no hubo, digamos, una unión de los usuarios, y prácticamente no se reclamó mucho, sino que a través de nuestra radio, a través del programa Sin Fronteras, pero creo que hoy día es posible poder reclamar y poder decir, bueno, extrañamente, ¿por qué hoy día a La Ligua solo viene una empresa y no permite que las otras empresas que van al norte puedan ingresar a La Ligua, digamos, y tener nosotros la posibilidad de elegir y la posibilidad de tener pasajes más baratos como tienen, por ejemplo, al sur? Porque hacia el sur hay muchas líneas y compañías de buses que están viajando al sur, por lo tanto no es monopolio el Turbus. Entonces esas son situaciones en las cuales nosotros debemos dar a conocer y unirnos para poder permitir que la gente nuestra pueda viajar a Santiago con un mejor lectura precio. Breve, algunos textos que tenemos acá, dice Jaime, presidente de abono para atenderse en clínica al tramo A de Fonasa. Nuevamente la clase media baja queda fuera de las políticas públicas. Es el ejemplo de los acuerdos que se buscan con los conglomerados. Parece que los políticos de todas partes no escuchan. Un niño enfermo, pobre, de clase media baja u otro debe ser tratado por igual. PDC La Ligua, Partido Demócrata Cristiano de La Ligua, dice: dentro del debate de la educación se plantea la necesidad de poner mayor atención a la clase media, la comparación entre educación particular subvencionada y municipalizada, pero uno se pregunta cuál es la opinión de los profesores que hacen clases en los colegios particulares subvencionados y a su vez en los municipalizados, porque muchos de estos tienen a su hijo en la educación particular subvencionada. ¿Cuál es el rol de los padres dentro de este debate? ¿Son considerados ellos? Como el colegio de profesores profundiza la participación de esto, sin alumnos no hay profesores. La pregunta es: ¿qué queremos como educación? Una educación gratuita y para todos con calidad, que se perfeccione la educación municipalizada. Y me interpela de alguna manera, me hace una pregunta, dice usted, señor Cortés, como profesor, ¿cuál cree usted que es la deficiencia en este debate? Yo soy moderador acá y cuando represente a alguien, en este momento me represento a mí mismo, por lo tanto no lo respondo. Ya habló la presidenta provincial, habló la directiva nacional. Francisco dice: con todo lo anterior y a favor de lo dicho, el debate debe estar lejos de los, comillas, prostituidos. Hacemos un llamado, conozco los problemas de la gente, entre comillas, toda, y centrarse en estudiar decreto, presentar modelo administrativo, mapas de empoderamiento político y sobre todo construir un canal único de información y proposición capaz de deliberar sobre ideas lanzadas colaborativamente. Es necesario generar una identidad sobre el movimiento, más que como un fin gráfico, como una estampa comunicacional. Yo lo entiendo a este caballero porque él es parte, digamos, de su carrera, tiene que ver con la gráfica y todo eso. Bueno, César. Siguiendo con el tema económico, el tema de la colusión y la indefensión de los consumidores principalmente. Así es. Yo lo que planteaba Andrés recientemente, yo también creo en la fiscalización. Creo que es el medio, por mientras, para un poco proteger al consumidor. O sea, por intermedio de la fiscalización se pueden generar más demanda, más denuncia frente a estos temas. Como decía también Ulises, esto no es un tema nuevo. O sea, viene cuando vimos el tema de las farmacias, también que estaban coludidas. Ahora, y yo creo y siento que deben haber más empresas y negocios que todavía por tener el monopolio deben estar abusando de los consumidores, de nosotros los consumidores. Pero también es importante hacer un llamado también a la responsabilidad. Porque, ¿qué pasa? Ahora la empresa Falabella, Ripley, diferentes, entregan crédito a los estudiantes cuando el estudiante no tiene recursos, o sea, eso no genera recursos, no tiene sueldo. También le generan crédito a ellos. O sea, el llamado también es, la gente se endeuda más de lo que gana. También. Y muchas veces no son por endeudamiento necesario cuando es salud. Y ahí es otro tema. Pero cuando son lujos, Yo creo hacer un llamado a la gente a que sea más responsable Y el plasma puede esperar. El plasma puede esperar, el celular también puede esperar. Oye, yo, Hernán, trabajando en la gobernación, han llegado gente pidiendo ayuda, pero, o sea, yo digo el celular mejor que los mismos funcionarios que están trabajando con. Entonces, es increíble, la gente también tiene que ser un poco responsable, priorizar. Y lo otro que es informarse, o sea, cuando también en estos mismos. El día de la mamá, del día del niño y todo eso, la gente compra en Navidad, pero tampoco cotizan. De repente compran un producto que es más caro en uno, cuando en otro está mucho más barato y el mismo producto. O sea, a la responsabilidad también al consumidor, a informarse, a cotizar y a ser más responsable. Porque la empresa... van a seguir abusando si no hay denuncia. Pero no es minora en todo caso, no, una persona que debe 300.000 de pronto se encuentre que debe 1.200.000. No, por eso yo creo también en la fiscalización y también aquí el CERNAC tiene que actuar con más rigurosidad. Por lo menos las denuncias que llegan a CERNAC, la mayoría son beneficiarios los consumidores, pero tampoco la gente se denuncia. O sea, no esperemos que llegue el... Eso también, Hernán, lo que tú decías, tiene que ver también con el tema social. Y para graficar una cosa, los dividendos, por ejemplo, de casas sociales, en el caso de la Ligua ocurrió así. Hay mucha gente que se endeudó porque no pudo pagar un dividendo y resulta que el Banco del Estado, siendo el Estado, empezó a subir las cuotas de los dividendos, incluso a castigar. Definitivamente, hay gente en el Rayado. Las casas fueron entregadas el año 91, me acuerdo, las de la Villa O'Higgins, y todavía está debiendo. Aún al día, porque hubo una repactación también del Banco Estado, y también una repactación media bruja, en definitiva que la gente, en su mayoría de clase media baja, está, digamos, pagando estas cosas. Si tú te atrasabas un mes en pagar el dividendo, te subía automáticamente 5.000 o 6.000, hasta 10.000 pesos. Y en definitiva, mucha gente que quedó sin pega por el tema textil, acuérdate de la crisis en nuestra textil, y que tuvo que buscar por otros lados, se fue endeudando. En muchos casos fueron rematadas sus casas y también no hubo una indefensión, no hubo una defensa, digamos, de la gente. Y te digo, señalando que todavía la gente está pagando una casa que debería estar pagada hace mucho rato. Obviamente que uno, de repente hay una suerte de envidia, digamos, con los proyectos sociales que se hicieron posteriormente a eso, que la gente solo tenía que pagar 280.000 pesos y el departamento era de ella. Entonces, me parece que es injusto y también que es un tema que está dando vuelta y que ojalá, digamos, se le hinque el diente un poco a través de Servio, a través de la gente, como decían los chiquillos, en este tema de la fiscalización. Porque creo que es un abuso todavía que la gente esté pagando una casa que no vale lo que en realidad ha estado pagando por 20 años. Vamos a una pasada política ahora. ¿Por dónde pasa el llamado a la unidad hecho por el presidente de la República a todos los partidos políticos y que de alguna manera se simboliza en ese homenaje hecho a Edmundo Pérez Sujovic, asesinado en las finales de los 60 por un comando de la VOP, Vanguardia Organizada del Pueblo? Vamos a la línea telefónica y luego volvemos con la temática de carácter político. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es? Mire, yo estaba escuchando acerca de del asunto del consumidor. Primero que todo, yo pienso que las autoridades comunales, alcalde, gobernador, concejales, diputados por la zona, deberían exigir, si es que no existe, una oficina de CERNAC estable en La Ligua. Porque en este momento, que si yo tengo que reclamar a CERNAC, me mandan a la oficina de informaciones que queda a la entrada de La Ligua y ahí tengo que estampar mi reclamo. Una vez que viene el funcionario, no sé cuánto viene en la semana y reciben el reclamo y viene el proceso. Lo otro, yo tengo entendido que aquí en Chile todo producto que se fabrica, se manufactura aquí en Chile, tiene una garantía mínima de 3 meses. ¿Estoy en lo correcto, el señor abogado don Andrés? Sí, efectivamente. Bueno, le hago el cuento corto. Yo hace años atrás compré una salamandra donde el turco Emilio, una salamandra de fierro, y al uso de un par de meses se quebró el costado. Estoy hablando de las de fierro. fui y le planteé la situación y me dijo, me dijo, eso no tiene garantía. Perdón, le dije yo. No, me dijo, eso no tiene garantía. Yo le dije, creo que estamos mal. Fui y pregunté en ese entonces la oficina CERNAC y me atendieron ahí en la oficina de información de la municipalidad. El cuento era medio largo. Eché la guía de teléfono y me contacté con el fabricante de la salamandra, de allá de Cauquienes, el señor Villanueva. El fabricante me dijo en esa ocasión, y un problema, pues, que el Emilio le pase otra salamandra y esa la mandan de vuelta, yo hago la pieza de nuevo y solucionamos el problema. Fui y se lo planteé. Y me dijo que no, porque no tenía más. Yo le dije, bueno, ¿y la que tiene ahí? No, que esa está de mostrario. ¿Y cómo la tiene de mostrario? Le dije, si no tiene más para la venta. Volví a llamar al señor Villanueva. El señor Villanueva, ¿sabe qué, hijo? No se haga problema. Yo esta tarde misma le embarco una por Pullman Bus y me mandó una salamandra. A nombre de Mocarque, sí, por supuesto. Tuve que ir a avisarle a Mocarque que la fuera a retirar porque era para mí. ¿Me entiende cómo es el sistema? Así es, pues. Entonces, no hay una oficina estable en la Ligua como para poder plantear los reclamos. Ahí está el cuestionamiento que usted está haciendo, ¿verdad? Amigo auditor. No, muchas gracias. No hay una oficina estable. Habiendo tantas empresas grandes como está el líder, está el mismo Turco Emilio, el mismo Abecedín, las que siguen llegando. ¿Ah? Así es. Entonces, ¿qué respaldo tenemos nosotros como consumidores si nos meten algo que no corresponde o viene en mal estado? Bueno, no muchas tenemos. Gracias. Hasta luego. Dice acá un amigo, dice, el CERNAC no tiene ninguna facultad sancionatoria. Es un saludo a la bandera que se demora un año o dos en dar resultados. Las devoluciones, en el caso con AFE, no van a superar los 4,000 pesos. Pero vamos con... ¿Por dónde pasa el llamado a la unidad hecho por el presidente de la República a todos los partidos políticos? Y estábamos graficándolo con ese acto simbólico, donde habló Edmundo Pérez Yoma, inclusive ahí. ¿Qué pasa? ¿Habrá acuerdos? ¿Y qué acuerdos debieran adoptar para que...? Porque en el fondo, toda la élite política, gobierno y oposición, está preocupada de que los ciudadanos marchan por las calles y a ellos en la berma, a la deriva. Sí, bueno, Hernán, los resultados de la encuesta Dimarc correspondiente al pasado ya mes de mayo no trajeron buenas noticias a la clase política en general. Al gobierno, porque aumentó, bajó su aprobación y también aumentó su rechazo a la gestión en puntos específicos, y a la oposición, una condena por cómo ha ejercido su labor en los últimos 15 meses del gobierno. Esto es una señal preocupante y no es motivo de alegría para ningún sector político. Yo no me alegro porque la Concertación le ha ido mal, ni tampoco espero que la Concertación se alegre porque el gobierno no le está viendo bien en la encuesta. Es una señal preocupante del cual los políticos tienen que escuchar. Es un mensaje que está dando a la ciudadanía a través de esta encuesta, que grafican en una situación particular y en un momento determinado. Y para eso, para salir de esos malos resultados, yo creo que los políticos tienen que adoptar una nueva actitud y preocuparse de los temas que realmente le importan a la gente y no centrarse en discusiones estériles y muchas veces tomar postura obstruccionista. En el caso del gobierno, no cometer más estos autogoles, errores no forzados que tantas veces ya hemos hablado incluso en este mismo programa y que se han hablado en varios paneles nacionales incluso. Y a la oposición, un mayor espíritu de colaboración, incluso de fiscalización, pero un mayor espíritu de colaboración para enfrentar los temas. No es posible que los concejales de la Concertación estén todavía en la comuna de la Florida, estén todavía dando un ejemplo bochornoso, que denigra la política, que es impedir que sesione un consejo municipal para elegir a un alcalde según el procedimiento que establece la misma ley. Eso genera un efecto contrario a la política y al final no lo paga el pato los concejales de la Florida, sino que paga toda la clase política en general. Por lo mismo, el llamado de unidad que hace el presidente de la República es muy oportuno y consiste, creo yo, en sentarse a conversar, en mirarse las caras, en establecer una agenda común, ya sea incluso de gobierno o oposición, una agenda común con las diferencias legítimas, pero una agenda común, y establecer prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades que la ciudadanía en los movimientos sociales, en la movilización, está diciendo? Tema medioambiental. Pues bien, no sacamos nada, creo yo, con que los políticos saquen una cuña por la tele criticando al otro que apoyó no Hidroicenc, no. Por favor, que se sienten a conversar y discutamos a nivel más alto cuál va a ser la matriz energética que queremos para nuestro país. En serio, con propuestas de altura de mira. También el tema educacional, el tema de la educación superior que acabamos de realizar. Creo yo que el llamado a unidad pasa por eso. Por escuchar más, por escuchar opiniones, por proponer nuevas ideas y, en definitiva, por tomar una decisión en consenso y que va a ser lo mejor para todo nuestro país. Vamos a la línea telefónica 71-21-22. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Hernán. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Oye, estaba escuchando tu programa medio entrecortado, así que no lo he podido seguir, desafortunadamente, porque estoy haciendo unas cositas, pero... a ver, escuché que estaban hablando. Gracias a la radio que uno puede hacer otras cosas, sí, y escuchar. Pero, siempre. Sí, bueno, yo puedo, como si alguien por ahí, se pueden hacer dos cosas a la vez: caminar y matar chicle. Oye, Hernán, estaba escuchando sentarse a conversar a alto nivel. Iba a decir una expresión que dicen los lolos, pero después digo yo puede ser mal interpretada. No creo que haya que conversar a alto nivel. Yo creo que hay que escuchar a la gente. La verdad es que lo que pasa en La Polar ha pasado en llegar y llevar cosas. ¿O llegar y estafar? Llegar y estafar. Yeah. ¿Pero y qué pasa con la ISAPRE? ¿Qué pasa con la salud pública? ¿Qué pasa con la misma educación? ¿Te sigo nombrando? ¿Qué pasa con la AFP? ¿No son toda una manga de sinvergüenza? ¿O es la institucionalidad la que les permite hacer este tipo de cosas? ¿Qué pasa con las farmacias? ¿Qué pasa con Turbú y con Pullman Bus? Y te sigo nombrando cosas donde se van poniendo de acuerdo, donde van estafando a la gente. Hernán, el otro día le decía a un caballero, nos cagan en todo, en absolutamente todo. No hay nada que se escape. Tú cualquier cosa la miras con recelo. ¿Por qué? Porque en definitiva te están jodiendo, Hernán. Todos, e incluso el Estado, porque el Estado se presta para que a la gente le estafen. Te sigo hablando, electricidad, te sigo hablando, agua potable, te sigo hablando, robo de agua en la provincia de Petorca, te sigo diciendo cosas. En todo, a la gente le estafan, en absolutamente todo a la gente le estafan. Y es el Estado el que se presta para este tipo de cosas. ¿Sabes por qué? Porque hay una colusión muy grande entre políticos y economía. Todos los políticos, cuando te hablo de políticos, yo no te estoy hablando de los políticos que están ahí, sino que te estoy hablando de los que están a alto nivel, a esos que se tienen que conversar, me entendí, y sacar desde el Olimpo una resolución para que esto se arregle. Mentira, se tienen que ir todos, se tienen que ir para otro país, tienen que dejar a la gente que gobierne. No es posible que esta situación continúe de la misma forma que está, Hernán, porque de lo contrario van a haber consecuencias. Desafortunadamente van a haber consecuencias. La gente ya no aguanta más. Es una estafa tras otra estafa, porque si tú te das cuenta, todas las semanas es una estafa. Todas las semanas es una estafa. La próxima semana, acuérdate que vamos a tener otra estafa, una nueva estafa, donde nos vamos a decir, chuta, qué lástima. Nuevamente están jodiendo a la gente, y a la gente la joden todos los días, Hernán. Ese quería decir. Ya, muchas gracias, Luis. Listo, gracias. Bueno, Ulises Castillo Vega. Bueno, yo aprovechar, Hernán, bastante también, gráfico, sí, e ilustrativo. Luis. Yo creo que una palabra nomás. Entiendo a Andrés, digamos, que tiene ese ímpetu de poder, digamos, hacer que las cosas funcionen de otra manera, y distinto es lo que decía Luis. Y yo pienso que es distinto también, Andrés, es quien están, digamos, hoy día ejerciendo cargos importantes, y hablo de los parlamentarios, y hablo del propio gobierno, los ministros, porque a veces son realidades distintas a las que nosotros vemos, somos el cotidiano, nosotros estamos ahí, vemos la problemática, la sufrimos también en las cuentas de la luz, en las cuentas del agua. Y te señalaba yo también los dividendos, en fin, hay una serie de cosas que, digamos, que el Estado chileno también ha hecho vista gorda. Y a veces quisiera uno que la gente, que los propios parlamentarios, quienes nos representan, pudieran llevar la voz nuestra, definitivamente llevarla, porque ellos son los representantes nuestros, deben recoger. Pero no es así. Y yo digo, funciona para los dos lados igual. Son opiniones distintas. Dice, sí, vamos a ver qué pasa, pero la respuesta de la gente, digamos, la respuesta que la gente quiere, si no inmediata, por lo menos pronta. porque si no esto va a seguir ocurriendo, y sigue ocurriendo, digamos, con todo lo que se viene más adelante. No es ser pesimista, sino que estar viendo una realidad, como decía Luis también, y una realidad que nosotros la hemos vivido acá en nuestra provincia de Petorca, y además que La Ligua hoy día es la ciudad más importante de servicio en la provincia, y yo diría de esta parte de la región también, está siendo quizás más importante que las ciudades más grandes como Calera y Quillota. Y La Ligua concentra una gran cantidad de gente que viene hacia acá en la época estival. La Ligua es fundamental para prestar todos los servicios, ya sea la banca, ya sea los supermercados, en fin, una serie de cosas. Y siguen instalándose más multitiendas acá. Entonces, por eso que es bueno que nosotros reflexionemos, por eso que es bueno que la gente se pueda unir, por eso que es bueno que la gente pueda denunciar también todos estos hechos que están ocurriendo. Y que no es menor también, yo vuelvo a insistir, creo que no es menor. Y creo que aquí traspasa, digamos, todos los ámbitos de la política y todo esto, cuando hay una, digamos, cuando hay intereses comunes que están en juego, como por ejemplo el tema de las líneas de buses. Y eso va a favorecer, digamos, de manera inmediata también a que nuestra comuna principalmente y provincia pueda despegar, digamos, en términos turísticos. La Ligua tiene un arraigo turístico distinto. A La Ligua la gente viene porque sigue siendo la capital del tejido, porque sigue teniendo ese interés, digamos, a nivel nacional, que todos los días la gente está llamando, si están abiertos los locales para poder venir, y viene gente desde el sur y del norte a visitar La Ligua. Y por lo tanto, por eso que creo que hay que proteger también y salvaguardar los intereses que nosotros tenemos como también habitantes de esta comuna y que nos va a permitir desarrollarnos mejor también. Y no solo eso, cargar en la autoridad que está de turno, sino que digamos, este es un problema que tenemos que abordar todos. Así es, al parecer, el llamado que hace el presidente, que tiene que ver con esta visión de Estado. Y por ahí lo señaló Andrés también, que era oportuno, era necesario, que se llegaran a acuerdos en distintos ámbitos, en el tema político, es decir, cómo dar mayor participación, que es lo que está reclamando la gente, focalizar en el tema medioambiental, quizás en el tema político. ¿Por dónde pasa el llamado a la unidad, César, hecho por el presidente a todos los partidos políticos? ¿Una muestra de debilidad, de desesperación, o definitivamente con una visión de Estado y de futuro? Yo creo que hay una mezcla de ambas cosas también, porque la misma encuesta también, el descontento de la gente también tiene que ver con el llamado de la unidad. O sea, primero, unidad dentro de los mismos partidos políticos, porque no podemos hacer un llamado de unidad si dentro de la misma coalición o de la concertación de repente no hay unidad entre ellos. Sentarse a conversar, y lo importante que decían muchos de los auditores también cuando leías tú, el escuchar a la gente. O sea, ahora la gente, el ciudadano, la sociedad es una sociedad más informada, que ocupa las redes sociales, y por lo menos gracias a esto se generó lo de Hidroaicén, por ejemplo, que fue todo por redes sociales. Entonces, yo creo que tiene que ser ese llamado a la unidad, como decía André, a sentarse a conversar, y lo otro, a escuchar a la gente, salir a terreno. Ya no, la gente no quiere a los políticos encerrados en su oficina o en el Congreso. O sea, aquí el tema de la sequía que está pasando, queremos a nuestros diputados, a nuestros senadores en terreno, al intendente en terreno también. O sea, va eso, porque los beneficiarios es la clase media y los más pobres, porque como estábamos conversando también todo este tema de los abusos, la clase alta no, la verdad es que poco le afecta, los más porque tienen acceso a mejor educación, si le quitan, no, ellos no postulan a crédito porque no tienen necesidad. Aquí los más perjudicados, la clase media y los más pobres, son los que a los que hay que apuntar, y la unidad yo creo que va llamado para favorecer a esa gente ya, porque ahora se lanzó hace poco el subsidio para la clase media, que tampoco ahora la clase media tenía acceso ni siquiera a una vivienda, a subsidio de parte del Estado. Ahora por lo menos ya hay un avance en eso, pero yo creo que se tiene ese llamado a la unidad, es para trabajar con la gente. La gente está muy descontenta y, como decía Andrés, es para todos lados, o sea, tanto bueno, para el gobierno como para la oposición. Solamente una muestra, aquí Francisco Etiqueta dice de irlandeses escriben su nueva constitución vía internet. Normalmente cuando un país quiere escribir una constitución, lo que se hace es nombrar a una comisión de expertos, encerrarlo en una pieza a trabajar y después proponerla a los legisladores. Ahora mediante el sistema de wiki, ¿ah? Se puede escribir en forma, ¿ah? Y después se va a ordenar nomás. Y, por supuesto, todo aquello que sea factible de poder llevar a cabo. Vamos a cerrar, y yo quiero hacer una pregunta directa a Andrés Sosa, porque un auditor, no sé si se hace parte de los dichos del auditor en relación a las críticas que hacía a la diputada Andrea Molina sobre una supuesta falta de preocupación del tema del agua aquí en la provincia de Petorca. Y por otro lado, que también en programas anteriores fuiste interpelado, Andrés, a través de la línea telefónica. ¿Cuál es tu opinión respecto a esos temas? Antes de referirme y responder tus preguntas, Andrés, Hernán, solamente quería decir lo siguiente al auditor que acaba de llamar hace pocos minutos. Parece que se nota que escuchó entrecortado y no escuchó completo el programa, porque cuando yo me refería a sentarse a conversar, es sentarse a conversar para buscar acuerdos, pero también escuchar a la gente. Y lo dije claramente y así está consignado y grabado, por lo tanto, tergiversó en algo mi intervención a través de su llamado telefónico, lo cual no me parece prudente. Con respecto a lo que tú me consultas, un auditor... Escuchar completo el programa entonces, no entre cortado. Exacto. Ya. El auditor que hizo mención a la diputada Andrea Molina se identificó, dio su nombre para poder yo... ¿No? Parece que no. Bueno, a lo mejor la intervención... Pero quizás sí. Eso no cambia el sentido de lo que tiene el fondo, digamos, el planteamiento, porque... No, está bien. Si no quieres hacerte cargo de eso... No, está bien. Tú sabes que yo siempre me hago cargo de todos los temas y no hago ninguna pregunta. Es cierto que la diputada Andrea Molina es diputada por un distrito que comprende 12 comunas y ella se caracterizaba por su visita a terreno y por básicamente tratar de gestionar el tema de medioambiental y particularmente nuestra provincia de Petorca y la comuna de Cabildo, La Ligua y Petorca, el tema de la sequía y de la eventual usurpación y extracción ilegal de agua. Y en ese sentido ella ha tenido un protagonismo constante, ha venido bastante a la zona, de hecho estuvo hace muy pocos días atrás en la comuna de Petorca, ayer o antes de ayer, el viernes, no sé, cuando junto con el intendente, tratando de escuchar, entregando fructosa también ahí con el tratando de jefe de área de INDAP a la ciudadanía y dar, en fin, respuesta a las inquietudes que ellos plantean. Por lo tanto, pienso y tiendo a pensar, mejor dicho, de que la intervención del auditor que tú me señalas está basada en la desinformación para no pensar... Agricultor de la provincia de Petorca. Agricultor de la provincia de Petorca. Sí. Yo creo que está basada en la desinformación. Ah, y con respecto a la interpelación. Pues bien, ya se me había olvidado eso, pero me hago cargo igual. Es que además fue en el programa aniversario, estábamos transmitiendo al museo, por eso que... Ya, ok, no. Con respecto a esa interpelación, yo lo primero que quiero decir, no quiero polemizar con una dama, cualquiera que ésta sea, o cualquier vínculo que tenga con cualquier autoridad. Solo manifestar lo siguiente. Los auditores, en general la ciudadanía, ya me conocen a través de mi participación en los programas radiales que tú me das el espacio para poder comentar, en donde yo vengo a exponer una idea, a defender un ideal, a defender un tipo de sociedad... como uno cree que puede ser mejor el país, una idea política. En ese sentido, no intervengo a través de la radio para defender parcelas de poder, ni tampoco para defender cuotas de poder. Lo hago para representar un proyecto colectivo, que en este caso es el de la Coalición por el Cambio o de la Alianza por Chile. Está alejado totalmente de mi norma defender intereses personales a través de la radio, por tanto, no me parece prudente la interpelación que se me realizó y en este caso la desestimo. Yo anteriormente había hecho una aprehensión, una crítica política, que también, y lo debo dejar en claro, la realicé de manera privada durante mucho tiempo a todos los actores involucrados desde la gobernación en la provincia de Petorca. Y si ellos no fueron escuchados, uno también tiene la independencia y el criterio suficiente para poder expresarlo en el momento en que uno considere oportuno. Lo que me caracteriza, creo yo, es la independencia y el criterio y el juicio que uno puede tener frente a analizar hechos políticos y situaciones políticas que atingen a nuestra provincia de Petorca. Por tanto, como te digo, desestimo esa interpelación y creo también que está fundada en la desinformación. Caso cerrado, como dicen. Como dice la doctora Ana María. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Un minuto para cada uno que quiera reforzar o hacer algún planteamiento en particular. ¿Ya? Bueno, yo, Hernán, quería agradecer la invitación y volver a reiterar, digamos, el calendario de actividades del aniversario de nuestra ciudad. Que se extienda hasta el 30 de junio y ya invitamos a participar a toda la gente, a todas las organizaciones sociales también, y que lo han estado haciendo, digamos, los jóvenes también han estado participando en esta serie de actividades. Vamos a seguir durante los próximos días también dando a conocer cada una de las actividades también. Y reiterar, y lo otro, Hernán, quería señalarle al auditor que llamó acerca de Cernal, si está funcionando en la municipalidad. 3 días a la semana, no recuerdo, pero está funcionando. Hay una oficina especial en donde ha habido, digamos, se está recogiendo todas las denuncias que la gente ha podido hacerlo a través de esta ventanilla única que está en la Municipalidad de La Ligua funcionando. Lo otro, que hay que ser persistente tenaz, yo creo que y en el tiempo, porque claramente vos, los resultados muchas veces se ven, como decía, claro, él, 2-3 años, decir, pero ¿no? Pero hoy día está, digamos, está funcionando bastante rápido en términos de las respuestas también, porque yo creo que la gente tiene que hacer la denuncia y buscar todos los caminos. Y ya, como decían, también el tema nos ha ayudado mucho, el tema de la red también del internet. Y lo otro, Andrés, yo lo quería señalar, solo no basta, digamos, con que un diputado o un senador visite la provincia. Yo creo que en el fondo lo que la gente quiere es que interprete los verdaderos intereses de cada uno de las personas que hoy día están afectadas, digamos, por la serie de irregularidades que nosotros hemos denunciado y que vamos a seguir denunciando, digamos, en términos de los pasajes, los buses, en términos del agua, en términos de la luz, en términos del problema de los drenes, que también es un tema que nosotros, cierto, Hernán, se denunció hace muchos años. Y hay algunas visitas nuestras también como programa, lo hicimos ahí con amigos que hoy día ya no están, desaparecidos, cuando se hizo una denuncia ahí en la Boca Toma del canal Los Ángeles y acá en el sector de Montegrande, acá en el sector de Cabildo. Entonces, es una situación que desgraciadamente se repite, pero que hoy día la gente está levantando la voz. Y una cosa buena, la Red Valparaíso, a cargo, claro, de tejimos al Oriana Ojeda. Oriana Ojeda también hicimos una denuncia. Nosotros, como digamos, solo como ciudadanos comunes y corrientes, hicimos esa denuncia. Hoy día que existe, digamos, representatividad a través del Parlamento, con parlamentares de acá, yo creo que eso es lo que la gente está esperando, que hay una respuesta rápida a los problemas que hoy día están ocurriendo. Gracias, Ulises Castillo, gracias, Vega. César, gracias por tu participación. ¿Alguna noticia del CENSE? Sí, bueno, el viernes estuvimos lanzando el bono trabajador activo, que es un bono de capacitación de 400.000 pesos para los trabajadores. El requisito es solamente que esté trabajando y que gane hasta 600.000 pesos, igual o inferior, no más de eso, porque si gana más tiene dinero para capacitarse. Hicimos el lanzamiento provincial y ya llevamos más de 200 personas inscritas, lo que es un logro. Figurábamos con cero, y son capacitaciones bastante buenas porque llegan a la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Arsi, son las que entregan estas capacitaciones. Y bueno, estamos haciendo harto terreno con reuniones y un poco por el llamado de la gente. Tiene que ir a la gobernación, la gente. La gobernación, y también puede pedir, ellos se pueden reunir en una junta de vecinos, en alguna escuela, y nosotros también estamos saliendo a terreno. O sea, también es tarea de nosotros para trabajar con la gente, salir y no que la gente venga. Somos una provincia, lamentablemente, que estamos muy disgregados. O sea, cuesta un montón. La mayor superficie de la región. Claro, entonces de Petorca a Papudo es una distancia extensa, pero estamos trabajando en eso, y yo creo que es bueno que la gente esté informada, que las autoridades, como decía Ulises, salgan a terreno, los funcionarios públicos también salgan a terreno, los servicios públicos también tienen que salir a terreno, porque la sociedad ahora y nuestra comunidad es una comunidad más informada, más exigente, y necesita que tener acceso. Gracias. Así que, gracias, Andrés, por la invitación. Bueno, solo hacerme cargo de su última intervención, de Ulises. Yo creo que la representatividad de la ciudadanía no solo pasa por los parlamentarios, sino que también pasa por quien está en contacto directo con ellos, que son los alcaldes y los municipios. Y en ese sentido yo le hago un llamado a Ulises para que informen bien cuál ha sido la gestión desde el municipio en la defensa de los agricultores y qué han hecho para materializar ellos sus demandas. Sería bueno, porque ya que lo desconocemos, queremos tener esa información, y si no se ha hecho, pues bien, que pongan el pie en el acelerador. En ese sentido es un llamado para que se puedan hacer mejor las cosas. Bueno, Hernán. A la próxima semana. Sí. Lo que pasa queda es pendiente. Que, no, queda pendiente. Agradecer, Hernán, la invitación. Andrés le invita a la cuenta pública al alcalde. Ahí está señalado claramente cuál ha sido el protagonismo. Para quienes nos podemos ir, sería bueno que se informara también a través de estos medios. Pero solamente agradecer la invitación, Hernán. Un gusto, como siempre, estar en Sin Fronteras. Así que a todas las familias que tengan un excelente día domingo y también que comiencen muy bien la semana laboral. Y bueno, o algo que le llega directamente, me imagino, al corazón y de a mucha gente que la conoció, que compartió del sector alto y que tuvimos oportunidad de conocerla también. Dice: cumplirse el 10º aniversario del fallecimiento de nuestra querida inolvidable esposa, madre y abuelita, señora Carmen Piñones Tapia, que en paz descansa, fallecía el 10 de junio del 2001. Invitamos a usted, nos acompañe a una misa que se oficiará en su memoria.